Bueno, así es como continuamos. Tenemos ya en línea, vamos a ver quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Anónimo. Ah, perfecto, ¿de dónde nos llamas? Del Ignacio Ramírez. ¿Qué nos va a contar? Ah, bueno, mira, esto me pasó hace como medio año. Ajá. Yo iba caminando hacia mi casa una noche. Sí. Y entonces, iba por el hospital. Y de repente escuché un lamento, pero no le puse mucha atención. Uh-huh. Y luego seguí caminando y volví a escuchar el mismo lamento. Sí. Entonces volteé hacia atrás y vi un bulto. Vi a una mujer vestida de blanco. Sí. Pero no le pude ver la cara. Y sentí bastante miedo. Y entonces trataba yo de caminar más rápido hacia mi casa. Uh-huh. Pero sentía que no avanzaba. Y la calle en ese momento se quedó muy sola y tranquila. Y yo trataba de caminar y caminar más rápido hacia mi casa, pero no podía avanzar. Y finalmente pude llegar a mi casa y volví a escuchar ese lamento. Sí. Y fue todo lo que me pasó. ¿Esto dónde sucedió, perdón? En el hospital por Ignacio Ramírez. En el hospital por Ignacio Ramírez. ¿Hasta hoy en día ya no ha vuelto a suceder nuevamente? No, ya no lo he escuchado. ¿Y alguien más que haya tenido la sensación o cercano a usted que le haya comentado que le haya pasado algo similar? Pues muchos vecinos han comentado que han escuchado ruidos raros. Uh-huh. Pero esa vez no era muy tarde, eran como las 9:30. Era temprano. Sí. Pues bastante interesante su historia y bueno, pues hay que tener cuidado por esos lugares, ya que no sé si escuché el programa anteriormente, contó un amigo que llegó aquí a lo que es las instalaciones de Radio San Miguel, nos contó sobre un lugar que se encuentra atrás del Parque Cloutier, donde al parecer se perdió por un instante, no sé, no ubico muy bien el lugar, pero creo que es como una especie de baldío que cruza del Parque Cloutier hacia lo que son unas calles de ahí de la colonia. ¿Sí, bueno? Sí. Sí, le comento. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado sobre estas situaciones y bueno, andar con mucha cauteleza en estos días. Sí. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Sí, hasta luego. Hasta luego. Y bueno amigos, así es como continuamos ya en este programa de Noche de Terror, Tierra de Panteón. Son las 10:31 y ya tenemos a alguna persona que nos está llamando de Lomas de San José. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está señora? ¿Qué nos va a contar? Muy bien, gracias. Mire, yo quería contarle que hace como 18 años yo tenía 3 niños, nietos en el DIF. Sí. Estaban estudiando ahí en kinder. Pero ahí veían unos monitos en la barda y ellos, la maestra se enojaba porque no querían entrar a clases, pero los monitos no, como que los detenían, no los dejaban meter por estarlos viendo, no se metían los niños. Ajá. Y el niño ahora ya son grandes, ya los 3 tienen hijos. Sí. Pero uno de ellos va a cumplir 5 años, el niño de uno de los muchachos. Y entonces el niño cuando sale de la escuela empieza que la nahuala y que la nahuala y que la nahuala, y pues ha de ser algo que se les aparece por allí, como siempre dicen que ven cosas ahí en la barba. Sí. Que está entre el panteón y el DIF. Y pero le digo, ¿quién te enseña eso, hijo? ¿Quién te enseña? Y no, se queda así como triste, como que uno no le hace caso, pero yo le digo que no ande diciendo esas cosas porque eso no está bien. Claro. Y el domingo lo llevamos al panteón, porque ya mi mamá tiene 5 años de muerta, y lo llevamos al panteón, y el niño haga de cuenta que está viviendo la vida del papá, porque al papá en ese tiempo estaba chiquito, hace 18 años, y sí. Ahora el niño dice que él se acuerda que la abuelita lo llevaba a pasear a los pichones a la salud, que lo llevaba a comprar tortillas, que lo llevaba a donde quiera, pero no era él, era su papá, era el papá el que mi mamá llevaba al papá, no al hijo, no al hijo de mi, no al hijo de él. Sí. Y es la, ahora es la vida del niño es como si fuera la del papá, y él le llora mucho a su tatarabuela, le dice que la quería mucho, abuelita, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? Ajá. Yo te quería mucho, abuelita, y haga de cuenta que le llora como una persona grande y la quiere mucho. Yo puse una ofrenda muy grande aquí en mi casa. Sí. Y puse, la puse ella en una foto. Y el domingo cuando llegamos de la calle, ¡ay, aquí está mi abuelita! ¡Mira mi abuelita! Y a todos nos le enseñaba, aquí está. Pero haga de cuenta como si él la viera como que está viva. Uh-huh. Y yo digo, pues, y con eso que él piensa y llora, que porque su abuelita, yo tengo miedo porque digo, a lo mejor no querrá llevárselo, no querrá jalar con él, o no sé, yo pienso algo raro, algo malo anda, porque el niño piensa tanto en ella y ni la conoció, claro. Ni la conoció porque simplemente el papá del niño tenía como unos ni 10 años cuando ella murió. Uh-huh. y por qué el niño piensa tanto en ella, y es eso es que yo tengo miedo. Okay, bueno, de lo que se ha dicho aquí o de lo que nos ha comentado nuestro guía y personas que conocen de esta parte, bueno, si el niño hasta hoy en día no le ha sucedido nada malo, simplemente recuerda, quizás solamente sea un recuerdo, o el alma quiso tanto a su nieto que le está tratando de dar el mismo cariño a lo que es el hijo de esta persona. Sí. Entonces, bueno, eso podría ser alguna de las causas, pero bueno, la historia en lo personal se me hace bastante peculiar, ya que pues el niño recuerda cosas bonitas, por decirlo así, recuerda cosas que le gustaban, que pasaron, cosas que realmente fueron buenas, ¿verdad? Pero él no la conoció. Sí, o sea, eso es lo extraño, pero a lo que le digo, él puede o más bien recuerda cosas buenas, eso, ajá, es a lo que me refiero, de que quizás solamente sea el espíritu de, bueno, de esta señora, que pues igual solamente quiere cuidarlo, quiere protegerlo de alguna manera, pero bueno, eso ya sabrá conforme alguien más especial. Obviamente yo solamente le estoy diciendo lo que siempre se ha comentado de los espíritus buenos o malos. En esta ocasión, por lo que cuenta, podremos decir que es un espíritu bueno. Ajá. Bueno, esa podría ser una de las situaciones. Pero bueno, muchas gracias por contarnos su historia, señora. Y fíjese, aquí en mi casa, ajá, se oye como si anda uno en el piso de arriba, uh-huh, se escucha como, haga de cuenta, como que vacían botes, pero como dinero. Ajá. Como que vacían unos botes, o anda uno arriba y oye que los vacían aquí abajo y no hay nadie, y se oye vacían uno y vacían otro, y como ahora que iba a ser el domingo de los difuntitos. Sí. Yo ya tenía la ofrenda porque desde el día último la puse. Ajá. Ya estaban, serían las 11 de la noche, y escuchaba que dos niños lloraban, pero aquí adentro del cuarto. Ajá. Lloraban y decían que querían dulces, que querían dulces. Y yo digo, yo tengo una criaturita que se me murió de 11 meses. Y yo digo, será mi niña que me anda visitando. Y pues quién sabe, total, le pusimos sus dulces en la ofrenda, pero, ajá, yo digo, quién sabe qué será, pero sí se oye ruido, como que vacean, y como voces de niños que hablan, ajá, que sombras, pero blancas, que pasan, sí, pero no nos hacen nada, nada más las vemos, pero sí da miedo. Claro, claro, es algo que no se explica cómo suceden las cosas y por obvia razón nos da un poco de miedo. Sí. Bueno, como le comentaba hace un momento, si son cosas que no les están dañando, si son cosas que solamente están sucediendo de alguna manera, pues sencillamente, puede decirse que son espíritus buenos y quizá quieran entregarles algo, pero ajá, como le digo, eso ya sería comentarlo con el guía, así que no nos cuelguen para anotar sus datos. Sí. Y de esa manera poder contactarla con el guía y usted le puede contar nuevamente la historia para saber qué es lo que está sucediendo, ya sea en su casa o alrededor de usted. Ajá. Sí, muchas gracias. Sale. Sí. Ahorita, no me cuelgue, señora. No, ahorita la tienen sus datos. Sí, gracias. Pues así es, amigos. Como siempre, bueno, siempre se habla de espíritus buenos, espíritus malos. No se sabe realmente qué es lo que sucede en estas situaciones, así que siempre es bueno acercarse a alguien que conozca de esto. Y pues bueno, pedir algún consejo o pedir un poco de ayuda, pero como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, lo que más cuenta es no sugestionarse y realmente tener fe en lo que usted cree para que todas estas situaciones no le afecten en algún momento y simplemente sea como una experiencia. Bueno, parece que tenemos a alguien más en línea. Vamos a ver quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, va a ser anónimo. Ok, ¿de dónde nos llamas? Del fraccionamiento Capitán, por el Ignacio Ramírez. Ajá, ¿qué nos vas a contar? Mira, lo que pasa es que aquí seguido se escuchan los lamentos. Ajá. De una mujer. Sí. Y yo hace poco, hace como 3 meses, salí a la tienda y cuando regresaba de la tienda escuché el lamento, pero como a las 8 de la noche. Ajá. Entonces yo seguí caminando hacia mi casa y cuando volteo, haz de cuenta que veo un bulto. Ajá. Era una sombra totalmente negra. Sí. Y pues iba flotando. Entonces yo quería caminar rápido y ajá, entre más rápido caminaba, yo veía más cerca esa sombra de atrás de mí. Sí. Y logré entrar a mi casa y cerré la puerta. Yo no podía ni hablar ni nada, porque fue mucha la impresión. Ajá. Y en cuanto cerré la puerta, hace cuenta que otra vez dio un lamento, pero muy feo. Y ese mismo día, ya más tarde, como a las 11 de la noche, ajá, una carcajada como de un hombre, pero muy, muy fea. ¿Esto sucedió después de que escuchó el lamento? Sí. ¿Enseguida? No, ya fue más tarde. ¿Más ya tarde? Como a las 11 de la noche. Ajá. Ajá. ¿Dónde vive usted? ¿El área en donde se encuentra está poblada o es más o menos? Pues más o menos, porque está hacia el Charco del Ingenio. Ajá. Y también están los estadios de béisbol. De hecho, en los estadios de béisbol seguidos se escuchan. Ajá, dentro del estadio. Sí. Ajá. Pues bueno, hay que, bueno, si realmente existiera algo allí, sería cuestión nuevamente de investigar, o si alguna persona que nos está escuchando cerca del fraccionamiento nos pudiera llamar para también saber qué es lo que sucede, cómo lo ha vivido en estas situaciones. Bueno, ¿usted hasta hoy en día sigue viviendo esta situación o solamente ha sido de vez en cuando? No, sí se sigue escuchando. Ajá. Incluso últimamente se escucha mucho un caballo. Un caballo. Ajá, ya como a eso de las 12, 1 de la madrugada. Uh-huh. Se escucha un caballo. Eso sí, bueno, también es algo raro porque ¿quién puede andar en un caballo a estas horas y más por algún lugar lejano a lo que es el centro de San Miguel? Ajá. Pues bueno, muchas gracias por contarnos su historia. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién nos llama? Yo soy Fula. Ajá. ¿Qué nos vas a contar? Les voy a contar una historia que pasó a mí y a mi primo. Ajá. Bueno, esto pasó allá en las Alamedas. Sí. Bueno, estaban jugando fútbol en la calle. cuando de repente nos dimos cuenta así como que en el cielo había bolas de fuego. Sí. Pero ya eso había ocurrido así en la noche, como a las 9 o 10 de la noche. 9 o 10 de la noche. Luego después de esto, creímos que eran como globos de Cantoya, así, esos globos que así nada más suben y se acaban en el cielo. Sí. Pero esas como bolas de fuego se movían muy raro. Uh-huh. Así hacían movimientos así como, no sé, muy extraños. No, ya nos habíamos pensado mucho así de que al grado de que no sé, de que fuéramos a contar a nuestros padres. Y luego fuimos, pero no nos estaban creyendo. Sí. Cuando volvimos afuera, ya volvimos a ver al cielo, pero no había nada. Ya se habían ido las bolas de fuego. Y ya pues nos espantamos mucho porque allá pasan muchas cosas raras y dicen que allá se aparecen mucho las brujas. Ajá. Y así duendes y así muchas cosas. Como igual acá en donde yo vivo, en Lomas San José, la última vez mi mamá salió afuera y como a esas de las 2 de la mañana y pues estaba escuchando ruidos extraños, así como si estuvieran danzando o algo. Ajá. Entonces estaba afuera y yo como pequeños, así como pequeños niños chiquitos pero verdes, así fui caminando y jugando y pues, se espantó y se regresó a la casa. Sí. Ya pues yo salí de unos 30 minutos. Ajá. Ya no estaban y pues se asustó mucho. ¿Esto hace cuánto sucedió, perdón? ¿Mande? ¿Hace cuánto esto sucedió? Sucedió hace como un mes. Hace un mes, tiene poco entonces. Sí. ¿Y la reacción de tu amigo? ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaron ustedes también, aparte de todo lo que me contaste? ¿Qué fue lo que sucedió después de que desaparecieron estas bolas de fuego? Pues estábamos muy asustados porque nosotros no queríamos tener eso de las brujas porque pensamos que era puro cuento y para asustar a niños chiquitos. Ajá. Pero sí fue muy muy alarmante ver así bolas de fuego ahí en el cielo, porque es algo no lógico. Sí, es no, algo no tiene sentido. Y pues sí nos asustamos mucho y ya hasta yo y mi primo chiquito ya queríamos llorar porque era muy muy alarmante. Pues bueno, bastante raro lo que es la situación y más que nada sabemos cómo reacciona lo que es un globo de Cantoya. El globo de Cantoya solamente se va por la dirección del aire. En esta situación, como tú lo cuentas, seguían un patrón, lo que son las bolas de fuego, podían cambiar de dirección en cualquier momento. ¿Verdad? Sí. Bueno, amigo, pero pues... Estas bolas no tenían... Es que los globos de Cantoya suben, sí, pero se queman. Ajá. Pero estas no duraban un buen rato ahí, así, ahí en el cielo. Duraban así como, ¿qué diré? Unos 15 minutos estábamos ahí. Uh-huh. Pero, o sea, los globos de Cantoya no tardan tanto. Y los globos no tienen un patrón así para moverse. Esto sí, así como subían y bajaban, así como una danza. Ok. Pues sí, es bastante peculiar la que aparezcan estas bolas de fuego, ya que muchos cuentan que entre más lejos es más cerca se puede sentir más cerca lo que es una bruja quizá, o entre más cerca esté la bola, la bruja esté más lejos. Bueno, eso ya depende de cada quien cómo lo haya vivido y cómo lo haya sentido también. No sé ustedes qué tan cerca o qué tan lejos las vieron. Pues nosotros opinamos que tal vez nosotros lo vimos así como de una altura tan, no sé, no debe ser tan lejos, porque lo vimos muy cerca, muy cerca. Uh-huh. Y pues nosotros dijimos, pues debe ser muy lejos, porque, uh-huh, o sea, dicen que que entre más lejos es más cerca. Sí. O y entre más cerca es más lejos, así que nos estábamos calmando un poco, así, pero sinceramente ver eso era muy preocupante, porque existen las brujas o eso, pues se puede existir algunos otros mitos o leyendas. Claro. Pues bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola, Anónimo. ¿De dónde nos llamas? Por el hospital. Ok, amiga, cuéntanos. Mire, estaba escuchando ahorita las otras historias. Sí. Y yo lo que he visto por acá son bolas de fuego. Uh-huh. Una noche yo no podía dormir. Y como yo tengo un bebé, esa noche no podía dormir y empecé a escuchar como cantos y como que hablaban, murmuraban fuera de mi casa y se reían. Uh-huh. Y cosas así. Entonces, yo creo lo más probable, como tengo un bebé, que eran las brujas. Ajá. También he escuchado como lamentos, que dicen que la llorona, pero yo no estoy muy segura, y incluso escuché de un caballo. Y yo he escuchado caballo que pasa enfrente de mi casa. Ajá. Y cosas extrañas que pasan por acá. Claro. Sí, bueno. Muchos dicen que es el jinete, que... Y pues lo que yo sí he visto son bolas de fuego que pasan muy, muy cerquitas, muy abajo. Ajá. De mi casa. Su casa, bueno, más o menos se encuentra lo que es entonces cerca de lo que es el Charco del Ingenio. Sí, por ahí. Y le digo, una ocasión, en una noche, empecé a escuchar como unas mujeres que cantaban, reían, y pues lo más probable es que eran las brujas. Sí. Sí, como le comento, yo tengo un niño, un bebé, y pues dicen que a las brujas le gusta chupar sangre de bebé. Sí, así es lo que comentan. Sí, pues yo nada más para decirle que tengan cuidado, que no salgan ya en la noche si no tienen que salir a nada. Claro, hay que tener cuidado y más de noche. Sí. Bueno, ¿esto hace cuánto sucedió, perdón? Hace como 2 semanas. 2 semanas, entonces tiene, básicamente es reciente. Sí. Pues bueno, pues sí hay que tener cuidado entonces en estas situaciones, y más por estos lugares, ya que se comenta que es un lugar donde existen muchos tipos de energías. Así es. Pues bueno, muchas gracias por contarnos su historia. Sí, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues ya escuchó usted, Radio Escucha, usted también tiene la última palabra. Si realmente han visto estas bolas de fuego. En lo personal, a mí me ha tocado ver muy pocas ocasiones las bolas de fuego. Su servidor vive cerca de San Antonio, entonces tengo un poco de vista a lo que es la parte alta del centro y se ve un poquito lo que es el Charco del Ingenio. Entonces, sí me ha tocado ver, de hecho, el año pasado, si no me equivoco, saliendo del programa, llegando a su humilde casa, como le digo, tengo vista a lo que es el centro, se nota muy bien la parroquia y hacia atrás de la parroquia lo que es el Charco del Ingenio, lo que es una parte del tubo. Recuerdo muy bien esa noche porque pues yo estaba arreglando unas cosillas ahí ya para dormir y me asomé por la ventana. Entonces noté que una luz roja se estaba moviendo muy lentamente. Yo al principio pensé que era una estrella o algo así, pero ya cuando puse atención, vi que esa luz fue descendiendo hacia lo que es la parte baja del Charco del Ingenio. Y lo digo porque fue muy lentamente, de hecho se notó muy bien cómo pudo pasar por detrás de lo que es la torre de las monjas. Vi muy claramente cómo se fue descendiendo y ya cuando iba a llegar casi a lo que es el Charco del Ingenio, se iba apagando poco a poco. Pero bueno, esa es una de las pocas experiencias que aquí se pueden vivir dentro de este programa y todo lo que se puede notar también en San Miguel de Allende y por supuesto alrededor también de San Miguel de Allende. Parece que tenemos a alguien más en línea, vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. ¿Quién nos llama? Es Anónimo. ¿De dónde me llamas, amigo? De Montecito, Minito. ¿Qué nos vas a contar? Pues es que un día que venía con los amigos. Uh-huh. Venía con los amigos y lo más de repente nos vino una señora con mi escalera. Y yo me sentí como que así se saca primero y nosotros vamos ahí. y ya después, y ya no sé que se fue corriendo con él. Y ya se encontramos y dijo que según la señora Blanco, ajá, era muy sangriada y usaba mucho dinero, la decían tomar su pie. Sí. La señora de Blanco, ¿cómo la describirías? Pues, así, su cabello no le miraba, pero sus manos estaban con miradas llenas y el pie también. Ajá. ¿Hace cuánto sucedió, perdón? El día de muertos de niño. ¿Perdón? El día de muertos. Okay. Oye, amigo, no sé si estás hablando de un teléfono fijo o un celular, pero como que se corta poquito la llamada. Bueno, se te entiende un poquito, solamente alcanzamos a escuchar que se apareció una mujer vestida de blanco con el pelo largo y las manos parecía que estaban muy huesudas, ¿me equivoco? Bueno. Desde la haga de mí. Ajá. Sí, te ama. Sus manos así todas abrimos y con muchas cadenas en sus manos y sus pies amarradas. Sí, los pies amarrados. Sí. Los traía la mujer. Sí. Después de eso, ¿siguió la mujer en el lugar o se movió hacia otro lado o tú a dónde seguiste? Pues nosotros nos ponemos y de repente vimos que ahí se quedó parada y lo más de repente desapareció. Pues hay que tener cuidado con esas situaciones también. ¿Esto dónde fue? ¿Cerca de dónde? Perdón, Montecillo de Nieto, ¿verdad? En el camino. Uh-huh. Bueno. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por contar nuestra historia, amigo. Sí. Gracias, buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama, perdón? Rodrigo. Rodrigo, ¿dónde me llamas? Todo la parte alta de San Miguel Tres Cruces. San Miguel Tres Cruces. ¿Qué nos vas a contar, Rodrigo? Es que por acá pasan muchas cosas raras. Sí. Como por ejemplo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando siempre en medianoche... Uh-huh. Acá una calle astillera siempre pasa como un caballo, ajá, y como hay un callejón que cuando uno camina se escucha los huecos, sí, se supone que si el caballo va corriendo se tiene que escuchar, claro, pero como que se pierden los dedos como a unos 6 metros. Sí. Y pues varias personas de aquí lo han escuchado. Uh-huh. Te escucho un poco alterado. ¿Dónde te encuentras en este momento? Es que como casi no agarra muy bien la señal. Okay. Bueno, cuando escuchan este caballo, no sé si los perros o cerca de ahí los canes de algunos de los vecinos empiezan a ladrar. No. Casi no. Es que, como a veces, si no se fallo, también eso que dicen que se escucha una mujer con el lamento. Uh-huh. Se escucha por acá arriba. Y pues, la mayoría de la gente que pues se trata de la Llorona. Sí. Y luego, acá en. Está una bomba de agua. Y luego. No sé, hicieron un Infonavit, ajá, o lo dejaron a la mitad, pero cuando dicen que cuando vieron cierta persona así, una está flotando, ajá, que a lo lejos, pues caminaba, y en el portón de Infonavit desaparecía. Sí. Y luego, si no caminaba por esas calles, subía por una. Uh-huh. Y en esa, como es un callejoncito que está hueco, a veces pues se oyen los lamentos, sí, y todo ese tipo. Y luego como hace 6 años. Ajá. Se me ocurrió ir con mi perro. Bueno, ahorita mi perro ya no vive, pero como me lo llevaba a correr, pues a mí como se me ocurría pasar por tres o de todas las cuevas que dicen. Sí. Pasé por una y pues así como que hay mucha, se ve mucha malor y todo eso, y cráneos, y dicen que una de esas cuevas conecta con los de allá de San Julián y conecta con un túnel que va hacia el parque. Bueno, parece que se le cortó la llamada aquí a nuestro amigo Rodrigo. Como creo que comentó que estaba hablando desde un celular. ¿Tenemos a alguien más en línea? Vamos a ver de este lado. Sí, bueno, buenas noches. Disculpe, quiero contar mi historia. Claro que sí. ¿De dónde nos llama? De aquí, de San Antonio. ¿Qué nos va a contar? Sí, mire. Nosotros vivimos aquí en San Antonio. Ajá. Hace un año, yo tuve a mi bebé. Sí. Entonces, como la casa es de 2 pisos, nos estábamos quedando en la parte de arriba. Uh-huh. Y ya pasando una semana nos bajamos. No, pues ya cuando estuvimos acomodando el cuarto y todo, en la primera noche que nos quedamos en nuestro cuarto, uh-huh, se escuchó como en la puerta, como si jalonearan algo. La puerta estaba con la mosquetera zafada. Sí. Y se escuchaba como si aleteara algo, pero todo, pues yo pensé, no, pues es el gato, pero mi bebé empezó a muy inquieto, a llorar, y pues cosas muy extrañas. Ajá. Pero en esa misma noche, mi suegra me comentó de que ella también había escuchado pues como ruidos raros. Uh-huh. Y ya después los vecinos también le contaron a ella de que habían escuchado, bueno, habían visto que una bola de fuego rondando así como nuestra calle. Sí. Entonces, pues, concluimos que, pues, ya ve que dicen que las brujas son que bolas de fuego. Así es. No, pues, esa noche, pues, fue muy inquieta para mi bebé. Ya después, de ese día, pues, ya pusimos que una cruz de agujas, que agua bendita. Y toda la noche le rezaba a mi bebé, porque fue como una semana la que estuvo muy inquieto. Y ajá, pues muchas cosas que nos han pasado. Esto sucedió aquí en lo que es en la colonia San Antonio. Sí. ¿Aún siguen viviendo en esta colonia? Sí, nada más que desde esa vez hicimos lo posible por bautizar al niño. Ajá. Y ya después de esa vez, pues ya lo bautizamos y rociábamos agua bendita y le rezábamos en las noches. Sí. Fue de la manera que dejó de suceder eso. Okay. ¿Esto hace cuánto sucedió, perdón? Hace un año, entonces fue más o menos reciente. Sí. Y bueno, usted como lo dice, ya ahorita bautizaron al bebé, ya todas las situaciones se tranquilizaron en su casa. Sí, ya las cosas ya son más tranquilas. Bueno, también pues nos han pasado más cosas. Ajá. Antes trabajaba una de mis hermanas en Guajuye. Sí. Anteriormente nosotros, bueno, yo vivía en un rancho. Ajá. Y ellas trabajaban en Guajuye, pues se venían temprano. Pero seguido las espantaba que una viejita que iba cargada de leña. Ajá. Y que ahí en la estación siempre estaba una niña que las miraba con una mirada muy triste. Ajá. Como caminaban lo de como media hora, 20 minutos de la casa de donde vivíamos a su trabajo. Ajá. A veces escuchaban lamentos. Sí, pues les han pasado muchas cosas también a ellas. A sus hermanas. Sí. Bueno, pues, bueno, eso es lo que cuenta de sus hermanas. No había escuchado yo de lo del niño de la estación, o niña, perdón. Pues eso les pasó a ellas como hace como unos 7 años. 7 años, ajá. Sí, ellas trabajaban en Guajuye. Sí. Ellas se trasladaban, les digo, o sea, era un tiempo de como media hora, 20 minutos de camino. Ajá. Y sí, como a veces se venían con más compañeras. Uh-huh. O unas adelante, otras atrás, concluían en esa misma niña, pero se cambiaba de lugar. A veces estaba cerca de la vía o estaba cerca de donde está un cajero. Ajá. Y con una mirada muy triste. Pero pues a ella se les hacía raro porque a las 5 de la mañana una niña en ese lugar. Ajá. Y pues estaba solita. La niña se veía como de una edad de unos 5 o 6 años. Eso, bueno, más o menos hace 7 años lo que era... Ahí la estación de tren no tenía lo que hoy actualmente tiene como una especie de reja, sino simplemente era la casa, bueno, el donde llegaban los trenes y descargaban. Entonces me imagino que solamente era la barda que existía lo que es al lado de la empresa Guajuye. Sí. Fue por esa situación. Bueno, me imagino que fue por esos lugares y más que nada, bueno, sabe usted que cerca de lo que es la estación de ferrocarril se encuentra lo que es la Cruz del Malanquín en una parte alta. Estamos hablando de unos 15-10 minutos caminando del lugar. Sí. Pues bueno, digamos que se puede relacionar algunas situaciones con estos lugares, pero bueno, eso ya sabrá cada quien o alguien que haya investigado sobre esta situación, pero bueno, y qué bueno que en su casa ya está todo muy bien, está tranquila la situación y agradecemos a Dios que también esté bien su familia. Sí. Pues muchas gracias por contarnos su historia. Sí, por nada. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, pues así es como continuamos aquí en su programa. Tenemos a Nicolás de este lado. Nicolás, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿De dónde me llamas? ¿Dónde? ¿De dónde me llamas? De la Cruz del Palmar. ¿Qué nos vas a contar? Pues un día que yo así venía. Ajá. De ver así a mi novia. Sí. Pues allí por el puente. Ajá. Así como hay mucho carrizal. Sí. Y así nomás de repente salieron como unos 5 o 6 duendes. Duendes. Y pues yo así me eché a correr. Uh-huh. Y corrí como unos 100 metros. Y después, pues me siguieron. Venían así de lejos, así de mí. Ajá. Como unos 5 o 6 metros. Y ya cuando volteé, ya no los miré. Ajá. ¿Y luego ya no los pudiste ver desde entonces o solamente en esa ocasión? No más en esa ocasión. Nada más en esa ocasión. ¿Y hoy en día todo ha estado tranquilo? ¿Ya no ha sucedido otra cosa ahí alrededor tuyo? No, todo tranquilo. Pues sale, amigo, muchas gracias. Y pues bueno, hay que ver qué fueron esos duendecillos que tú mencionas. Bueno, pues sería cuestión de averiguar qué es lo que sucedió con esos duendes y qué es lo que pasa en ese lugar. ¿Mande? ¿Me escuchas? Bueno. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Y ya, por último, quiero mandar un saludo. Claro que sí, ¿para quién? Para... Ajá. Para José también. Pues parece que ahí le están haciendo ahí cosquillas a nuestro amigo, ya colgó, pero bueno. Sí, bueno, José. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, pues ya estamos aquí llegando a un lugar. Ajá. Bueno, ahorita vamos a comentarles cómo está. En este momento, pues nos paramos en un camino bastante complicado de llegar. Pero bueno, estamos parados bajo un huizache. Que bueno, pues estamos haciendo algunas imágenes, un huizache que de simple vista se ve bastante tenebroso, algo tétrico aquí el lugar, algo de frío que se empieza a sentir. Y bueno, pues en este lugar nos comentan, pues se han tenido algunos decesos de niños. De muchos niños, no sé si nos pudiera comentar por aquí nuestro guía, más o menos en qué lugar estamos. Pues aquí estamos al lado de una vía, bueno, de la vía. Más adelantito está creo Loma Blanca, creo. Por aquí me comentaron que habían descuartizado aquí a unos niños. Que diario la gente que está aquí alrededor comenta que se ven sombras que caminan aquí entre los mezquites. Y más adelante en la vía dice que siempre desaparece un señor y pidiendo auxilio, y ya cuando llegan ahí nada más está la crucita de donde falleció la persona. Y también aquí adelantito vamos a ver, porque me comentaron de que ahí habían arrastrado a un señor, lo sacaron en la madrugada, le quitaron los zapatos, lo dejaron creo a medio patio, y hay apariciones en esta casa. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, bueno, pues estamos en este lugar. Lo primero que se empieza a sentir, bueno, pues es el cambio nuevamente de temperatura, bastante intenso el frío en donde estamos, y llegando justamente al lugar, bueno, pues también enseguida escuchamos por aquí algunos ruidos sobre el huizache que ya les hacía mención, en el que estábamos. Vamos a permanecer un momentito por aquí. Según nos comentan, bueno, pues por aquí se tienen a veces algunas manifestaciones de niños o algo muy, muy parecido a ello. Bueno, guarden un momento silencio, porque aquí a un costado se comenzaba a escuchar algunos ruidos como si alguien caminara ahí entre pues los matorrales que están secos ya, pues por cuestión de la temporada, del clima que tenemos al momento. Un cielo que lo vemos bien despejado aquí en esta zona donde estamos, rodeado solamente de huizache, un pequeño mezquite y algunos caminos que se cruzan en el lugar. Y bueno, pues vamos a ver qué captamos, qué sensaciones se pueden tener. Venimos un grupo aproximado de 10, 12 personas más o menos, y pues vamos a checar que se encuentra en este lugar. Por aquí ya tenemos algunas situaciones. Aquí alguno de los vecinos, si quieres preguntarles ahí de lo que ha pasado aquí. Muy bien, pues vamos con uno de los vecinos del lugar. Buenas noches. Buenas noches. Salud. Ok, la quitamos tantito. Ok, pues platíquenos qué es lo que han visto, qué situaciones se han dado aquí en este lugar o en la zona. Pues nosotros ya tenemos aquí aproximadamente como 5 años viviendo en esta zona, y hay muchas apariciones de sombras, de gritos, de hecho en este lugar donde estamos siempre se oyen quejidos, se oyen ruidos. Hemos llegado hasta la vía y no hay absolutamente nada. Incluso hemos ya dirigidonos contra el guía para ver que viniera a decirnos, y pues lógicamente aquí en este árbol cuentan que descuartizaron a personas, y sí hay muchos sonidos fuertes frente a este árbol, más adelante y más atrás. ¿Y esto es en ciertos horarios, o cualquier hora puede ser? Pues haciéndose ya a oscuro es cuando comienza más la tensión de las apariciones. Bueno, pues vamos a ver qué sucede aquí en el lugar. Vamos a estar por un momento y ya nos irá contando qué otras situaciones han tenido aquí en este lugar, y bueno, pues ahí al domicilio donde vamos a ir. Sí, claro que sí. Muy bien, bueno, pues seguimos, y me voy a acercar en este momento a nuestro compañero Saúl, que te comento trae pues una cadena, bueno, es un péndulo, que en este momento, ¿sí me escuchan? ¿Sí seguimos ahí al aire? Sí, pues estamos al aire. Okay, el péndulo, les comento, es bueno para detectar alguna energía, ¿verdad? El péndulo está girando, pero rapidísimo, en forma circular. Por aquí, bueno, pues estamos haciendo algunas grabaciones. Pareciera que Saúl está moviendo la mano, pero es realmente la fuerza con la que se está moviendo el péndulo, que indica, bueno, pues por aquí está alguna energía, y es justamente en el pie del árbol que ya les habíamos mencionado, en el que, bueno, pues se ve realmente muy muy extraño este movimiento que se está pues generando en este momento. Déjenme llegar a donde está la persona. Y mira, está volviendo muy fuerte, entonces aquí está la persona o el espíritu. Aquí está. Y mira cómo se mueve. Es impresionante la energía que hay aquí. Y se siente mucho frío, siente mucho frío. El péndulo en sí, se me vemos, hasta se me está moviendo mucho la mano, pero es por la fuerza que está moviendo el péndulo. ¿Empieza a detenerlo otra vez? Sí, deténlo. En este momento lo va a detener otra vez, va a hacer lo mismo. Solo checamos ahí su mano de Saúl y el péndulo comienza nuevamente ahí a moverse, pues solo. Y comienza nuevamente lento y se ve como si quisiera volar, empieza a tomar fuerza, velocidad y en forma circular, como les decía. Bueno, pues empieza a detectar algo por aquí. Y pues vamos a ver. Saúl preguntaba con este péndulo si aquí había alguna energía, y pues de inmediato comienza a hacer círculos de una manera muy muy extraña. ¿Qué podemos decir de esto? De lo que está sucediendo, desde que aquí hay mucha presencia de negatividad. Por eso se estaba volviendo loco su péndulo, porque está marcando todas las energías. ¿Me escuchas? Empezaron a traer los perros, pero ahorita se va a manifestar algo. A ver qué tal están las energías aquí. A lo mejor en algunos momentos vamos a tener algo de silencio, pero seguimos ahí en contacto con ustedes en cabina. Solo estamos checando pues algunas cosas que están haciendo por aquí nuestro guía y pues la gente que nos acompaña y que sabe un poco más de esto, para pues detectar alguna situación. Que estábamos en las capillas, marcaban que estaba atrás de José. Y ahorita está marcando lo mismo. Mira, que está atrás de él. Ajá. Tenemos que investigar esto a fondo, a ver qué quieren de él. Mira. Preguntamos si aquí está la presencia y cambia su rumbo. Mira. Si hay alguien aquí del más allá, ¿verdad? Mira, está anunciando que sí. Y yo le pregunto, y luego yo le pregunto, ¿y dónde está? Mira, deja de girar y se va para donde está José. Mira. Cambia el rumbo. Cambia el rumbo. Y apunta hacia él. Impactante. Pues vamos a tener que checar eso, ¿no? Aquí, ya terminando con el guía, a ver qué nos recomienda, que nos aconseja. Pero bueno, pues en este momento ya los ladridos se comienzan a escuchar más cerca, un lugar donde pues las casas que logramos ver y pasar pues se encuentran algo retiradas. Y bueno, pues se sigue haciendo la misma dinámica con el péndulo, y lo están haciendo pues otras personas que nos acompañan. Y bueno, pues el péndulo sigue detectando energías justo debajo de este huizache, donde ya escucharon hace un momento pues a la persona que es vecina del lugar, que vive cerca de esta zona que está un tanto despoblada. Aquí pues al parecer los comentarios son de que pues hay algunas muertes que se dieron en este lugar, en esta zona, en medio del cerro. No sé si alcanzan a percibir por ahí los sonidos, los ladridos de los perros. Por aquí alcanzo a escuchar a algunas de las personas que vienen con nosotros, que bueno, pues al parecer empiezan a sentir y a escuchar algunas cosas, como si alguien estuviera riendo alrededor de nosotros. Ahorita vamos a checar qué es lo que pasa. Y me voy a mover tantito a ver bueno, qué alcanzamos a captar por aquí y qué nos indica el guía, si recomendarle que nos quedemos por un momento más aquí o continuemos con el camino que pues nos lleva a esa casa donde ya escucharon hace un momento suceden varias cosas. Entonces vamos a caminar un poco. No sé si por aquí Saúl, que bueno, pues quiera hacer algún comentario después de lo que ha sucedido en esto. Pues así es, Luis, acabamos de terminar lo que es la sesión con el péndulo, y efectivamente se movía mucho el péndulo. Ajá. Muchas energías hay aquí alrededor. De hecho, el péndulo se puso muy muy muy muy frío, y en lo que estábamos haciendo la sesión se empezó a escuchar como si alguien estuviera a espaldas y a los lados de nosotros. Ajá. Y ahorita veremos a ver qué más cosas nos empiezan a suceder, qué logramos captar, tanto como con las cámaras como con las cámaras fotográficas. Sí. Y esperemos a ver qué, empezar a caminar un poquito para ir conociendo el lugar. Uh-huh. También nos comentaban acerca de un huizache que no nos acercáramos mucho a él, porque allí las presencias son más fuertes. Entonces vamos a caminar hacia el otro huizache. Y comentarte que otra vez siguen los perros, como cada excursión que hacemos, empiezan a alocar, a ladrar mucho. Sí. Pues vamos a ver, Luis, que vamos a empezar a caminar un poquito, a ver si no se corta la señal. Voy a empezar a caminar un poquito, me voy a dejar un poquito del guía y de los que nos vienen acompañando, para ver qué logro captar, ni que logro escuchar. ¿Qué es algo? Estamos al tanto de ustedes. Sale pues. Gracias. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo están? Perdón que me quedé un poquito callado, pero como se sintió mucho, mucho frío y empecé a ver una luz roja sobre esta, sobre mi derecha. ¿Ahí es una casa o hay algo? Me comentan que es puro sembradío. La luz roja que está hasta de aquel lado es de Loma Blanca, pero estamos muy retirados. De hecho, pueden ver al mezquite. En el mezquite es donde se aparece el fuego, una llamarada. ¿Dónde? No. Y todo esto de aquí no es casas, de las casas. ¿Te das cuenta? Mira, aquí enfrente de nosotros parece como una silueta. Pero no sé, ¿que caminamos en otra playa? Aquí es donde se siente lo frío. Vamos a esperar que nos... sobre ese pedazo. Bueno, lo que les decía es que aquí se siente el cambio, aunque aquí está más abierta la zona, el lugar, abajo del huizache donde estábamos se siente muchísimo frío. Aquí no se siente tanto, pero nos dice caminando hacia allá se vuelve a sentir bastante frío, pero aquí pues se siente el clima pues a gusto, ¿no? Pero bueno, pues vamos a caminar hacia la zona donde nos indica la señora y pues vamos a ver qué. Híjole. Eso que escuchan, la verdad, son risas de nervios. No, está ya el grito. Sí, pero se escuchó algo fuertísimo. Cuéntenos qué escuchamos. Es un grito como de alguien que está sufriendo. Fue un grito fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, esto ya se había escuchado días pasados, pero pensamos que era algo muy... muy okay. Hacia allá eso que brilla. Es una casa, es un carro, pero el grito viene de allá. Sí. Y para allá no hay casas. Para allá, sí, más campos. Que pues no hay casas por allá. Algunos de los que vienen en el grupo que acompañan a nuestro guía en este momento se están acercando hacia donde se escuchó ese grito. Bueno, fue algo muy extraño, la verdad. Y le digo, sí, creo que alcanzaron a escuchar algún tipo de risas que sí son de la gente que nos acompaña, pero son risas de nervios, la verdad, se escuchó algo muy extraño. Pues acá alcanzamos a ubicar a la gente que en este momento se acercó se dirigió hacia el lugar donde sentimos que surgió ese grito, ese ruido, no sé cómo explicarlo, se escuchó bastante fuerte. Por aquí no me quiero pensar que si fuera alguien que nos quisiera espantar o que se haya dado cuenta que andamos por acá y quiera pues asustarnos al grupo. Luis, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar algo en cabina. Claro que sí, José. De hecho, no sé si fue un grito de ahí de las personas que los acompañan, pero sí se escuchó. No, no te escucho muy bien, Luis, pero... Solamente alcanzamos a escuchar como una especie de alarido. No sé si fue de alguien que los acompaña ahí. Bueno, no te escucho. No te escucho bien. Ok, a ti, Luis. Sigue contando, José. Síguenos platicando. Sí, bueno. Escuchamos eso. Es muy extraño y sí nos puso los pelos de punta en ese momento. Te digo, podemos pensar en eso. Ya lo escuchamos claramente. Ahora no sabemos si... ¿Qué fue? La verdad, ¿qué fue? ¿Quién fue? ¿O qué está sucediendo? Pero... ¿Me echan la luz acá, por favor? Híjole, ahora se escuchó de otro lado. Se escuchó en otro lado, ¿verdad? ¿Dónde lo escucharon ustedes otra vez? Es que yo lo escuché acá de este lado. Y nosotros hace rato lo escuchamos de aquel lado. Ahorita me voy a acercar aquí con el guía para ver qué nos aconseja, qué nos recomienda. Bueno, estamos aquí con él. Y yo les decía ahorita allá en cabina o a los radioescuchas, lo que acabamos de escuchar es muy claro y muy fuerte. Les decía que, bueno, probablemente, bueno, no sabemos que sea tú, platícanos. Yo les decía que se siente como que a lo mejor que alguien estuviera que nos quisiera espantar. Es que se escucha muy claro, pero se escucha como si fuera en eco, y se escucha en un lugar y luego se cambia hacia otro, pero es muy rápido. Si fuera una persona, no creo que corra esa velocidad. Pero se siente realmente muy pesado. Bueno, pues seguimos. Vamos a comenzar a caminar hacia ese otro lugar donde nos decía la señora, que es vecina de aquí de esta zona. Y bueno, pues vamos a ver qué alcanzamos a captar o escuchar. La verdad es, se siente algo de nervios, escalofríos, y bueno, pues ustedes se imaginarán esa sensación. Y después de escuchar esto tan claro, Nuevamente escuchamos. En este momento me piden grabemos hacia un lugar donde parece están percibiendo algo. Bueno, nos acercamos con este grupo que viene con el guía, que son los que, bueno, pues le investigan, le conocen de esto. Vieron que corrió una silueta por acá. Y con tu... con tu vara podemos checar. ¿Qué vieron mientras checas? ¿Nos puedes ir platicando, comentando? Una mancha más o menos, que se dirigía hacia este lado. Bueno, escuchamos el grito nosotros como de atrás. Fuimos a investigar mi compañero y yo y al ver que, o sea, al estar viendo de ese lado, alumbramos y alcanzamos a ver una mancha blanca que cruzó hacia este lado, hacia donde está este árbol. A ver, ahorita por este lado. Hay un espíritu en este momento aquí observándonos. La vara indica pues que si hay alguna presencia por aquí observando. ¿Es solo un ente o son varias cosas? Si me contestas con un sí es uno, si me contestas con un no son varias cosas. No. ¿Estos entes tienen alguna buena intención hacia nosotros? Tan dudoso, ¿no? Puede ser que haya diferentes tipos de actividad, tal vez actividad buena y mala. Uh-huh. Bueno, pues nos acercamos al grupo, ¿no? Que en este momento se dirigen hacia otro lugar y pues nos quedamos un poquito solos, ¿verdad? Entonces vamos a darles alcance para ver en ese otro lugar que es lo que vemos ahora. Entonces nos estamos acercando ya en este momento, es un camino, pues la brecha algo amplia donde alcanza a pasar un vehículo entre estos. ¿Quién es? ¿Josué? ¿Josué? Bueno, no sé qué está pasando ahorita. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede en este momento, ya acercándonos a otro lugar. Vale. En este momento se estacionan los vehículos y ya llegamos. Vamos a ver qué sucede ahora. Que hay algo por allá. Y pues indican algunas cosas que se han visto y bueno, pues vamos a ver ahorita en este domicilio en donde nos van a permitir el acceso, donde nos dicen, bueno, pues suceden algunas cosas extrañas también. Saúl, ¿comentas algo? Pues ahorita ya llegamos a la casa y de hecho donde venían ustedes, te das cuenta, se ve como si viniera, si estuviera una sombra en el huizache que es donde estaban ustedes. Y ahorita que estaba aquí sentado, bueno, aquí parado, sobre mi izquierda también se apareció una silueta. Pues parece que esta noche va a estar muy, muy, muy, muy pesadita. Y a ver cómo nos va aquí en el hogar que nos van a dejar permitir el acceso. De hecho, hemos sacado ahorita fotos y se aparecen se me está el nombre. Los espíritus, las bolas blancas, como aparecen en las fotos. Y ahorita estamos poniéndonos de acuerdo para ver si entramos a la casa o vamos al huizache que está un poco más abajo, que también dicen que está un poquito pesado ese huizache. ¿Alcanzaste a captar otra cosa, Saúl, por ahí? Como otro grito, pero entre el ladrido del perro y un grito más fuerte, pero este fue como un grito masculino, ¿no? Como de un hombre. Sí, así es, escuché un grito más aterrador. Sí, de hecho comentaba Josué, se empezaron a escuchar los gritos, bueno, los ladridos de los perros, y después de los ladridos de los perros enseguida vino el grito. ¿Entre la lámpara? ¿Para echar? ¿Sí? No. ¿Traes tu lámpara? Para apuntar hacia la donde te dicen que desaparece. Sí. Te describo, ahorita estamos apuntando hacia una ventana de una casa. Ahí dicen que también se aparece unas manifestaciones. Y vamos a ver si logramos captar algo de esas manifestaciones de esta casa, que al parecer está deshabitada. Voy a acercar un poquito hacia donde están los ladridos de los perros, a ver si se logra captar a través de la radio. Uh-huh. Los ladridos, o esperemos que algo más se logren a captar nuestros radioescuchas. Claro que sí, estamos aquí al pendiente. En ese momento voy a poner el teléfono hacia la dirección. Sí. A ver qué logran captar. Estamos al pendiente, estamos tratando de saber si podemos captar algún sonido. Ya han sido dos o tres sonidos los que captamos aquí en cabina. Estamos haciendo un ejercicio de silencio para ver si podemos captar algo. Saúl. Saúl. Pues podemos regresar con el grupo que me separé un buen. ¿Sí me escuchas, Saúl? Comenta la fotografía que sacaron por aquí. Mira, sacaron ahorita una fotografía de la casa que te mencionábamos. Ajá. Y sí, hizo aparición la persona. De hecho, son dos personas en la foto. Están en dos ventanas. Pero te voy a describir un poquito la foto. Ok. Al parecer es como si fuera un señor bastante grande y ya un poquito pasado de edad. Y en la otra ventana solamente se ve una silueta de color rojo. Sí. Ya llegando allá con ustedes, les pasaremos las fotos para que podemos subirlas al internet para que todo el radio escucha vea esta fotografía. Así es. Sí, bueno. Y acá es donde ahorita, donde te aparece un bulto aquí en la vía. Vamos a caminarle, ¿no? Para allá donde se aparece la... Vamos a caminar a un lugar donde nos dicen se aparece... Bueno, han visto una aparición de una niña, al parecer. Pero ahorita no sé si ustedes, ahí mientras dejó el audio del ambiente, Saúl, alcanzaron a percibir unos chillidos. Eso fue chillidos de un perro, como si lo hubieran arrastrado, no sé, y se escuchó hasta como si lo hubiera... como si hubiera recibido un golpe. Y volvemos a escuchar ese grito fuerte, pero se oye muy grueso ese grito. No es como un lamento, soy muy, muy grueso, muy grave. Se puede confundir con un ladrido de perro, pero a la vez... se escucha como si gruñera, se escucha bastante fuerte, y son dos ocasiones que hemos escuchado ya eso. Entonces, bueno, seguiremos caminando aquí a donde nos dicen se da esta manifestación de una niña, que es justo entre unos árboles que son los que vamos llegando, o son más adelante. Más adelante. Es más adelante. Medio de los árboles. Pues no sé si le indicas ahí al grupo Sol si se vienen o... caminando, haciendo grabaciones del lugar, sacando algunas fotografías también, viendo qué se puede captar como esa imagen de en la casa donde, bueno, pues nos dicen también hay unas manifestaciones. Sí, nos comenta una de las personas que vienen por aquí con nosotros que aquí se comienza a sentir más fresco y yo diría que bastante frío. Los ladridos de los perros ahora más cerca. Y bueno, seguimos el camino y vemos qué sucede, qué alcanzamos a captar en esta noche que parece que sí nos trajo algunas sorpresas. Creo que estamos llegando al lugar donde se encuentran estos árboles que, bueno, aquí a simple vista se nota como si estuvieran entrecruzados formando un arco. ¿Es aquí? No, pues, se detecta un olor raro, como algo putrefacto en este lugar. Es entre los árboles, me indican. Sí, huele muy feo, bastante. Y cada vez que caminamos, avanzamos más, huele más a podrido. Y nos indican es en esta parte donde se hace la aparición, la manifestación de una niña. Híjole, el olor, híjole, se hizo muy fuerte. Muy, muy fuerte el olor. Ahorita ya pues los compañeros que vienen pues preparados para esto van a empezar a hacer algunas acciones por ahí con el péndulo y las varas de cobre que se tienen. Y se acaba de quitar el olor en este momento. Algo muy raro, la verdad. Creo que identificamos de dónde venía el mal olor. Ya, parece ser. Híjole, ¿quién sabe qué es, A ver, ¿me pueden dar luz, por favor, con su lámpara ahí? Yeah. Ahorita estamos, bueno, ahorita están checando el bulto que nos acabamos de encontrar. Y sí, efectivamente es un pequeño perrito. Y ya el dolor se empezó a salir más. De hecho, lo raro es que en un momento se quitó el dolor y volvió a salir el olor, pero un poquito más fuerte. Varias gente que se aparece una imagen de una persona parada ahí junto de la vía. Eso tenía hace poquito de que atropellaron a una persona y esa persona es la que se manifiesta allí. Entonces cerca de las 10. Uh-huh. Sí. A un costado. Bueno, ya como escucharon, vamos a movernos hacia las vías. Donde nos encontrábamos, nos comentaban que aquí se aparecía una niña. Esperemos haber captado algo con las cámaras. No sé, a ver qué creo que le pasó a Josué. Bueno, ahí en este lugar donde percibimos ese olor ya podrido, bueno, pues logramos ver que había una bolsa con un animalito ahí muerto, ya en estado de descomposición completamente, y eso era lo que provocaba el mal olor. Ya después checaremos en algunas de las imágenes que bueno, venimos captando, a ver si logramos ver algo, y por supuesto que les estaremos comentando lo que veamos. En este momento retrocedimos, regresamos al lugar donde comenzamos el camino, y parece ser que aquí estamos cerca de vías de ferrocarril, en donde también nos dicen se da la manifestación de pues lo que pareciera ser como una persona ya mayor. Muchos lo han captado nada más como un simple bulto blanco, así es lo que nos mencionan. Y bueno, pues vamos a ver qué encontramos acá en ese lugar. ¿Qué pasó? Ajá. Si hubiese caminado para allá, sobre donde está el palo, para hacia la izquierda de donde estamos nuestros frentes. Vamos a tirarla así. Muy bien. Pues ahorita una de las personas que venía aquí en el grupo vio hacia un costado, apareció un movimiento de algo entre uno de los árboles que se encontraron aquí cerca, a un costado de la casa donde habíamos iniciado hacer algunas imágenes, y que al parecer se captó en una de las fotografías algo en una de las ventanas, la cual nos señalaban que es donde se han dado algunas situaciones o visto alguna presencia ahí en ese lugar. Al parecer este lugar está encantado, porque hay muchas manifestaciones ahorita, hay muchos cambios de temperatura, y yo me imagino que aquí ha de haber cosas encantadas, que posiblemente ahorita vamos a tratar de descifrar. Yo estaba sobre la vía a ver si se manifiesta el espíritu que dicen que ven. Muy bien. Y encantado nos referimos a la zona toda. Toda esta zona ha de estar encantada, porque en varios puntos ya hay diferentes manifestaciones. Y ahorita que estábamos ahí, que salió ese olor, volteé otra vez para acá hacia donde está la vía, y se veían unas luces. Ahorita vamos a ver si aparecen ahí. ¿Qué pudiéramos encontrar así para la gente que nos está escuchando? Aquí nos estamos arriesgando a encontrar un demonio, o puede ser las señoras que hacen rituales, ¿verdad? Que se convierten en bolas de fuego. Muy bien, pues vamos a seguir el camino y veamos qué encontramos en este. Mira, ¿lo viste? ¿Qué fue? Ajá. Ayer en el lugar que visitamos, como parte de ahí bajo otra. Sí. ¿A lo que me refiero? Podemos encontrar este tipo, ¿verdad?, de personas que hacen los rituales, porque ya están manifestando esas bolas de fuego. Mira, por acá voy a ver si alguien de las personas que nos están acompañando nos pueden decir que vieron, y ya les explico lo que pasamos también el día de ahí. Por aquí, ¿qué fue lo que vieron? Una luz roja que bajó del cielo. Sí, pero bien rápido, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes también lo vieron? Sí, ellos también. Alcanzó a subir y bajar rápidamente porque sintió más bien las miradas. Probablemente de donde está eso. Ya la luz de fuego fue exactamente en donde están las vías, porque ya ahí están las vías. Está. ¿Cómo lo viste? ¿Qué color? Rojo. La bola. Era una como fuego, ¿verdad? Más bien era fuego. Bueno, ayer de las manifestaciones que nos indicaba nuestro guía, fue algo muy similar. Allá está usando alguien, ¿verdad? El ver que bajaba algo. ¿Qué pasó? Ok. Mientras seguimos el camino, creo que nos vamos a mover algo del lugar. Y ¿te parece si vamos a un corte allá en cabina? Así es, José. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Ok. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos en este momento en las vías de ferrocarril, en donde fíjate que aquí, justo en el lugar donde estamos, existe una cruz donde es en memoria a una persona que falleció en este lugar, y de las personas que conocen bien el lugar, pues nos indicaron justo donde pues quedó muerta esta persona, en medio de las vías, y donde nos dicen pues se dan algunas manifestaciones, ven como si estuviera esta persona o algo que se manifiesta aquí en el lugar, ¿no? De hecho, pues se ven sombras, y dicen que cuando pasa la gente así en la noche, se manifiesta un bulto así como de una persona. ¿La silueta? Sí, la silueta de una persona así como oscura, como gris, la sombra. Mira, por ejemplo, volteamos hacia allá. ¿Esa luz es que de una casa o...? De la parte de abajo, sí, es una casa. Ok. Una casa que está entre unos túneles de la vía del tren. De hecho, acá adelante también se manifiesta unas sombras también debajo del puente. Yo esas sombras la vi en una ocasión. De hecho, ya por eso ya ni paso por ahí en la noche. Ajá. Pues este lugar donde estamos parados es donde me decías aquí quedó muerta la persona. Donde atropelló el tren a una persona. Ajá. Como yo imagino que como trató de llegar a su casa, pues por eso no descansa, porque quiso llegar a su casa, porque de hecho vivía para allá adelante. Uh-huh. Pues no sé qué nos diga ahorita nuestro guía, a ver si podemos caminar un poquito y dejar este espacio donde es donde se manifiesta, dejar un poquito libre. ¿Verdad? Es que se veía muy abajo, se veía al nivel de las vías. Yo le preguntaba aquí hace un momento sobre una luz, que si era una casa. En este momento, pues, la luz ha desaparecido, pero yo la pregunta que le hice fue porque se veía a nivel de la vía. Cuando te pregunté, ¿verdad? Se veía como al nivel de la vía. Se veía muy abajo la luz, muy cerca de la vía. A lo mejor este puede ser algo que se esté manifestando. Porque de hecho ya ahorita ya no se ve la luz. Y mira, por acá, ahora hacia el otro costado, se adelantaron otros compañeros. Y bueno, miren, esa luz es algún camino, ¿sí? Por sí, ahí. Es la carretera que va hacia la familia. Ah, ok. Bueno, porque ya nos estábamos pegando otro susto con una luz que vimos cruzar de la vía, pero sí, ya identificamos bien que es un vehículo. Pero bueno, la que ahora volteando hacia el otro lado. Allá desaparecen cosas en esa parte también, porque como la vía es muy antigua, pues de hecho pues dicen que mataron a muchas personas por aquí para llegar, que los agarraron y los detenían y les quitaban las pertenencias. Y por eso se sienten muchas vibras de cosas. Bueno, pues no sé si nuestro guía nos indique, sea bueno, que pudiéramos caminar un poco hacia adelante y dejar el espacio aquí donde murió esta persona, para ver si de lejos pudiéramos captar algo. ¿Sí? Entonces caminamos hacia aquel lado o hacia... ¿Hacia dónde caminamos? ¿Dónde el guía nos diga? No sé, porque ya adelante también atropellaron a otro. Bueno, pues caminamos sobre la guía y se acaba de prender la luz nuevamente, con un reflejo. Ay, ya se volvió a ver la luz. Obviamente, bueno, pues también vamos a andar con bastante cuidado por aquí. En este momento se ve la luz como si estuviera desvaneciendo un poco, pero ¿estamos qué? Me estamos retornando aquí porque ya siento como si algo se me trepara mi espalda. Ok. Esa luz que vemos al final que se apagó. Justo cuando echaste la luz, ¿te iluminaste? Se... No hay ninguna casa. No hay nada. Usted sí puede ser un portal. Esto puede ser el espíritu que se está manifestando ahí. Pero para los sensores ahorita que traigo, eso recomienda que nos retiramos de aquí un poquito para no correr peligro. Muy bien, bueno, pues ya escucharon ahí. Creo que es momento de retirarnos un poco de aquí del lugar. Y no sé si ya regresaron, si ya está por aquí Saúl y algunos otros de los compañeros que se separaron por un momentito para pues seguir checando en otros lugares aquí mismo de la vía. Entonces, bueno, pues vamos a movernos. Algo muy extraño esa luz que vimos ahorita al final. Y vamos a regresar entonces. Y pues vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. No sé si vayamos a tener alguna situación por ahí ya en el domicilio donde fue que llegamos. Entonces vamos a checarlo, vamos a ver qué sucede en este momento ya regresando. Pero al parecer, bueno, pues sí se tuvieron por ahí algunas manifestaciones, algunas cosas que se pudieron ver y escuchar. ¿Un qué? ¿Para deslámpara? ¿No? Para echar algo más potente por acá, de luz. ¿Tú no viste acá? Yo fui para allá y allá lo único que sentimos fue mucho olor a arroz. Cuando caminamos ahí. Cuando caminamos hacia una que puso algo así. Una como un tipo de saquita. Empezamos a oler mucho olor a rosas. Pero también sentíamos como si alguien estuviera ahí con nosotros. De hecho, sacamos fotos y a ver qué se logra captar en las fotos. Checamos y analizamos un poquito a ver qué podemos ver ya. Y que al quedarnos atrás del grupo se siente esa sensación de ganas de correr. ¿Verdad? Sí. Bueno, ya. Vamos con el grupo nuevamente. Se viene el tren. ¿Quieres sentir ahorita que viene el tren? El magnetismo que hace con todas las energías que hay. Pues a ver, vamos a ver. Aquí un poquito y con el magnetismo que trae se pueden ver más cosas, se pueden manifestar más. Incluso vas a sentir tu cuerpo la energía, porque eso el vibramiento. De hecho, sí, por los radares que traen, ya ves que traen magnetismo. Pues vamos a pasar un poquito. Nos acercamos un poquito, nos vamos a ir con cuidado. Te comentaba aquí derecho, desde hace rato que me he estado volteando y volteé. Había visto yo dos luces y ahorita ya nada más hay una. La otra subió derecho. ¿Se alcanza a ver la luz de vibración? Ah, sí, ya. Ahí, arriba, ¿no? Arriba del árbol, había otra luz. Sí. Entonces nos acercamos un poquito más en la pie. Más un poquito, a ver si no tarda mucho por aquí en pasar el tren. Viene por la presa. Ya ves que yo vine por aquí abajo. Ahorita voy a volver a ti. Sí, creo que ya se alcanza a escuchar. Sí. Parece que ya se alcanza a escuchar por aquí. Y pues vamos a ver. Nada más necesito una lámpara, a ver si tienen ahí para más o menos. Ahí donde pues se habla de esta manifestación, ¿no? De enfocada. Ajá, bueno, lo enfocamos así. ¿Me detienes el teléfono? Las que pueda sacar así algunas, sacando like. Thank you. sola. ¿Te dolió la cabeza? Yo no sé si fue de tanto el tren, pero como que me mareé también un poquito. Por aquí me comenta Saúl, sintió fuerte dolor de cabeza y como algo de mareo y hasta un poco de ganas de vomitar. ¿Se siente mal, Saúl? Sí, se sintió algo atrás de nosotros, muy... No, de hecho, vi la sombra, vi la persona aquí parada. Veníamos caminando y se me ocurrió voltear para atrás y vi a la persona parada exactamente atrás de mí. Se sintió un escalofrío muy, muy impresionante. De hecho, las tres personas que venimos hasta atrás, sentimos ese escalofrío, esas ganas de correr ahora, ¿sí? Alcanzar al grupo porque se nos alejaron un poquito desde antes, nos invitaban que nos acercáramos ya. Se ven algo retirados aquí. Y nosotros sí con algo de nervio que se siente ahorita aquí en este camino. Es que venimos aquí solos. Y bueno, sacando algunas fotografías a nuestra espalda para checar si se capta algo. Ya, nos acercamos. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. No, después de escuchar la historia de una persona que ha muerto en las vías del tren, atropellado por el tren, y estar en ese momento a esta hora y pues justo en el lugar donde esta persona falleció. Las vibras, las energías se sienten. Pero atrás de ellos tiene. Se siente algo extraño. Y bueno, ahorita ya vamos al lugar. Y según yo, de acuerdo a lo que nos decía nuestro guía, pues lo más conveniente será retirarnos del lugar. No sé cómo digo otra cosa. Mira, ahorita lo retiramos del lugar. Cuando te había comentado que cuando pasa por el magnetismo, allá donde dice este muchacho, que está el puente, ahí se manifestó una cosa así, y de hecho por aquí en el camino se ve como que alguien va ahí entre la hierba. De hecho Saúl ahorita sentía que alguien venía atrás. Sí, venía atrás de nosotros. Por eso digo, ese es un espíritu maligno que es de alta jerarquía. Nada de comparación del de ayer. Ese es mucho más fuerte por todo el encantamiento que hay aquí. Entonces es momento de retirarnos. Sí, es momento de retirarnos. Muy bien. Bueno, pues ya escucharon allá en cabina, nos vamos a retirar del lugar. Esperamos verlos por ahí en un momentito más. Y bueno, pues a la gente que nos escucha en este momento, pues buenas noches. Seguimos allá en cabina. No sé si Luis tenga algo por ahí que comentarles por último. Y en un momentito más, bueno, pues los vemos por allá. Gracias. Esta fue otra de las expediciones. Y bueno, pues ya estaremos contando con más detalle que lo sucedido en esta noche. Claro que sí, José. Bueno, pues aquí los estamos escuchando. Sí fueron algunas situaciones en las que pudimos captar algo. De hecho, al principio de la transmisión, En una parte se escuchó claramente el, no sé si fue grito o chillido como de una niña. ¿Me escuchas, Josué? ¿Josué? ¿Me escuchas? Bueno, pues parece que no nos alcanzan a escuchar. Vamos a ver si ahorita podemos contactar. Bueno, pues así es como estamos dando casi final a este programa Noche de Terror, Tierra y Panteón. Son las 12:38 ya de este viernes, de viernes 6 de noviembre. Una transmisión más de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Bueno, seguimos aquí con José. José, ¿cómo estamos? Sí, bueno. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, pues creo que terminando, les decía, esta expedición que tuvimos ya en esta noche, donde pues al parecer sí se suscitaron algunas cosas. Ajá. Bueno, pues ahorita ya vamos en un momentito más para allá, para cabina, y les contamos qué pasó, y ya con más tiempo les estaremos diciendo a los radioescuchas lo sucedido, ¿no? Claro que sí, entonces aquí los esperamos. Gracias, buenas noches a todos los radioescuchas. Y recuerden, revisa debajo de tu cama, cierra bien las ventanas, porque nunca sabes con quién estás.